El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. El primer día después del sábado, muy de mañana, llegaron las mujeres al sepulcro, llevando los perfumes que habían preparado. Encontraron que la piedra ya había sido retirada del sepulcro y entraron, pero no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Estando ellas todas desconcertadas por esto, se les presentaron dos varones con vestidos resplandecientes. Como ellas, se llenaron de miedo e inclinaron el rostro a tierra, los varones les dijeron: ¿Por qué buscan entre los muertos al que está vivo? No está aquí, ha resucitado. Recuerden que cuando estaba todavía en Galilea les dijo: Es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de los pecadores y sea crucificado, y al tercer día resucite. Y ellas recordaron sus palabras. Cuando regresaron del sepulcro, las mujeres anunciaron todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Los que decían estas cosas a los apóstoles eran María Magdalena, Juana, María, la madre de Santiago y las demás que estaban con ellas. Pero todas estas palabras les parecían desvaríos y no les creían. Pedro se levantó y corrió al sepulcro, se asomó, pero solo vio los lienzos y se regresó a su casa asombrado por lo sucedido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Inmaculado Corazón de María. Qué hermosa esta noche, ¿verdad? Después de haber hecho nuestra cuaresma, los sacrificios, la preparación, viene el fruto, viene el momento más hermoso. Es una explosión del amor de Dios y está muy agradecido con todos aquellos que le han acompañado estos días, muy pero muy agradecidos. Y Él tiene reservada para cada uno de aquellos que se han entregado a este amor de Dios una recompensa que no tiene forma de pagarse. Es una vida perpetua, es la resurrección final con el cuerpo que será glorificado también como el de Jesús. Aquí encontramos un relato en San Juan cortito, porque la iglesia pone trocitos cortos, pero estas mujeres que llegan y ya está abierto el sepulcro, y dos ángeles se aparecen y le dicen que Jesús está vivo, no lo busquen entre los muertos, les ha producido a ellas un gran gozo en el corazón. Pero ellas llegaron después, otras habían llegado antes, según el relato de San Juan, no de San Lucas. Habían llegado antes y vieron justo el momento en donde la piedra se corre. Vieron una explosión, un terremoto, a la mañana tempranito, aproximadamente a las 5 de la mañana, porque es cuando amanecía en esta fecha, y se ven como la piedra se corre sola y quedan espantadas, entran, no ven a nadie. Y también ven a un ángel que se aparece allí sentado y le dice que Cristo había resucitado. Luego van corriendo lleno de gozo en su corazón a contarle a los apóstoles, donde Pedro y Juan salen corriendo a ver qué está pasando. Juan llega primero, llega después Pedro, ven y creen, porque lo que vieron eran la sábana santa, el lienzo, y el santo sudario, la sábana santa desinfladita en el lugar, pero con la forma del cuerpo. Imposible que alguien salga y deje la forma. Si sale naturalmente, es imposible, salió sobrenaturalmente, porque quedó infladita la sábana allí. Pero el sudario estaba aparte, qué extraño, salió el sudario, estaba aparte envuelto y dobladito. ¿Cómo salió el sudario para estar ahí? Qué cosas extrañas las del Señor, ¿verdad? Y la felicidad y el gozo, porque cuando vuelven Pedro y Juan, María Magdalena se quedó llorando ahí, y es cuando Jesús se le aparece como un jardinero, confundiendo un poco la alegría que tiene Jesús, la manera como disfraza su personalidad, porque vieron cuando uno quiere dar una sorpresa a un papá que se va muy lejos a trabajar mucho tiempo y va a llegar para que lo vean sus hijos después de tanto tiempo y que se esconde detrás de la puerta a ver que... Bueno, todo eso y mucho más, porque Cristo es muy sensible, ha vivido eso, se ha regocijado que se regocijen. Entonces le planteo a María Magdalena un encuentro maravilloso. María Magdalena nos representa a todos nosotros pecadores, que nos arrepentimos y somos perdonados y que está en el paraíso. El paraíso es ese jardín, pero un nuevo paraíso que nos recuerda el paraíso que será al final de los tiempos y nos recuerda el paraíso original que fue destruido, fue echado a perder por la mano del hombre. Y entonces, qué maravilla que este Jesús ahora está gozoso. Él nunca dudó de que iba a resucitar. ¿Quién resucitó? Dios. ¿Por qué resucitó Dios? Porque tenía un cuerpo humano con alma. Dios nunca murió, perdón, la divinidad nunca murió, Dios murió como hombre, Dios murió como hombre, su almita se separó de su cuerpo, pero la divinidad no murió, ¿verdad? Pero Jesús como hombre experimenta esto nuevo, es nuevo eso para él, porque es criatura, la parte humana de Cristo es creada, y él se regocija de eso. Es el verbo que se regocija con sentimientos humanos de experimentar por primera vez esto tan maravilloso que es tener un cuerpo glorificado. Porque el verbo no había tenido todavía un cuerpo glorificado. Solo se transfiguró en el Tabor. Y todo esto nos está mostrando, ustedes van a resucitar. El que come mi carne y bebe mi sangre tendrá vida eterna y yo lo voy a resucitar en el último día. Nosotros no estamos llamados para morir. Esta noche tiene que ser una noche de alegría teológica y en la fe. No una alegría humana nada más de decir, wow, ahora puedo comer un poco mejor porque ya terminó la cuaresma. Que también hay una forma humana y una alegría humana, pero que corresponde, claro que sí, porque somos humanos y está perfecto pensar en unas buenas pizzas calentitas y no hay problema, y unos taquitos, no hay problema, somos humanos, ¿verdad? Seríamos monstruos si no nos alegráramos humanamente, pero no nos quedemos solo con lo humano, hagamos que este humano que sale solito sea elevado, más y más alegría y más y se sustente en principios teológicos de tal manera que cuando tenga ya la panza llena no diga, bueno, ya se terminó todo. No, sigue alegre. Sigue alegre el lunes, el martes, el miércoles y todos los días, porque tu alegría tiene que estar sustentada por un principio teológico que no te lo va a quitar nadie. Cristo ha resucitado y tú también resucitarás. Entonces no vivimos como animalitos. Nos alegramos como animalitos porque tenemos la parte sensible y no está mal. Pero no nos quedemos en el plano de esa alegría mundana. Los hombres del mundo se ríen en el momento y luego lloran. Se ríen y se divierten y al ratito que no están con nadie, ¿están mal? ¿Se van a dormir? ¿Están mal? No les dura nada, pero nada les dura, porque no tienen fundamento teológico, ni siquiera de su propia existencia. Nosotros sabemos que estamos hechos para no morir jamás. Les aseguro y le doy mi palabra y se lo juro. Y si quieren doy la vida por lo que estoy diciendo. Nuestra conciencia, mi conciencia de estar despierto, viendo y contemplando todo, no cesará desde ahora nunca más. Cuando mi almita sale del cuerpo, sigue perfectamente consciente. No nos terminaremos más. Ya estamos metidos en la eternidad. Lo que va a pasar es que hay una transformación temporal, como Jesús, donde se le salió el cuerpo, el alma del cuerpo, transitoriamente. Esos 3 días representan la vida del hombre. sobre la tierra hasta la resurrección de los cuerpos. Pero vamos a experimentar también que mi cuerpo, lleno de defectos que tiene ahora, va a tener las características del cuerpo glorificado de Jesús. Es maravilloso. Mi cuerpo está llamado a contemplar la esencia divina. Mi cuerpo glorificado a percibir el Espíritu. A percibir mis ojos que ahora no pueden ver. Iba a decir sin anteojos. Mis ojos que no pueden ver ahora los ángeles. Por ejemplo, el cuerpo glorificado, los ojos de un cuerpo glorificado percibirán lo espiritual, porque el cuerpo está espiritualizado, pero con una materia, que porque no es espíritu, es materia real, pero distinta de la que conocemos en este mundo. Es una materia espiritualizada que puede penetrar la materia de este mundo. Todo esto lo pasa como quiere. Así tuvo las características Jesús. Y vamos a tener una luminosidad, porque la gracia nos va a hacer bellos. Además, cada uno va a tener un grado de gracia distinto según el grado de amor que alcanzó en este mundo. Y la belleza de la vida de gracia es maravillosa, porque no tiene comparación con ninguna cosa creada. Cuando uno ve las galaxias y ve, digamos, en el cielo tantas galaxias y tantas cosas maravillosas de colores, y se pueden sacar fotos con el telescopio electrónico Hubble, cosas hermosas y bellísimas. No tiene comparación eso con lo que es la belleza en el espíritu, la belleza espiritual. No la conocemos. Podemos saber algo, pero no lo conocemos. ¿Cómo es la luz de Dios? No es como la luz de este mundo. Cuando los pastorcitos de Fátima, la Virgen se aparecía, los envolvía en una luz que no era de este mundo. Les penetraba el ser. La luz no penetra el ser en este mundo. No penetra el ser de uno. Esa luz penetra el ser. Invade desde lo más profundo del ser nuestro. Nos hace felices. Esa luz es Dios mismo, que penetra la esencia misma. Cada partícula, o cada átomo, o si quieren, cada quartz, y si quieren, cada no sé qué se descubrió ahora, cada vez más, más, y mucho más, porque no está dentro de una materia, Dios. Porque está mucho más adentro todavía que tu misma alma. Y claro que también está dando vida a la materia. Entonces, ¿qué nos espera a nosotros? O sea, si lo creemos, ¿qué problema nos hacemos que cuando salgamos nos secuestren? ¿Qué problema nos hacemos? ¿Es duro? Sí, es duro. ¿Es terrible? Es terrible. ¿Y qué? No vas a morir. O sea, te vas a quedar transformado. No veas la muerte como la catástrofe. No la veas así. Sale tu almita. Sale tu almita. Y por eso la muerte, nosotros entre los católicos, cuando se muere un familiar, claro que nos duele, así como tenemos la parte humana que se regocija con la Pascua que vamos a comer, también cuando se va un familiar tenemos la parte humana que repercute y nos duele, porque estamos aferrados a cosas sensibles, y no está mal que uno llore porque hay un lazo. No hay problema que uno llore por su mamá, su papá, sus hermanos, su marido, su esposa, hasta por su suegra. No hay problema. Bueno, eso creo que sí hay problema. O por lo menos no se suele dar con frecuencia, ¿verdad? No sé qué tengo con la suegra, pero es un chiste que me sale espontáneo. Bueno. Entonces, también va a haber un gozo muy grande, también participativo en el cuerpo. Nosotros no tenemos que tener miedo a nada, porque un día, les aseguro, todos vamos a pasar por esa experiencia. Mañana, pasado, no sé cuándo, pero estemos preparaditos, pero con gozo. No te hagas problemas si no te alcanza el dinero para comer. Te vas a morir. ¡Qué hermoso! ¡Fua! Y no vas a tener culpa porque no te alcanzó para comer. Estoy diciendo un chiste, pero quiero que entendamos que en el fondo ese chiste tiene un contenido hermoso teológico. Te vas a morir cuando Dios te lo diga, cuando te llame. Ya no te preocupes. No te preocupes. La peor muerte es si no le das de comer a un pobre. Si tú ves que alguien se está muriendo y no la atiendes, eso es grave, porque muere otra cosa en ti, que eso no te lo arregla nadie. Si uno no muere al pecado, no vivirá eternamente. Lo dijo San Pablo en la lectura que, si prestaron atención, si yo muero al pecado, resucitaré eternamente. ¿Qué significa morir? Declararle la guerra. ¿Qué significa declararle la guerra? Tener un corazón dispuesto a no ofender a Dios. No significa que no tengas pecados. Sí los tengo. Hoy pequé 5 veces, supongamos. 5 actos de impaciencia y, bueno, no sé, una indiferencia, un acto de soberbia, lo que quiera. Se me escapó. Estoy diciendo algo nomás, por decir. Se me escapó, no lo quise hacer, pero enseguida pedí perdón porque yo le declaré la guerra. Enseguida hice una penitencia para reparar rápido porque le declaré la guerra. Entonces, no, cuanto menos tiempo lo tenga dentro, rápido pido perdón y rápido hago una penitencia. Aunque no pueda confesarme, basta que pida perdón de corazón hasta que encuentre al sacerdote desocupado. Cada vez se confiesa menos. Yo les pido disculpas si quedaron algunos todavía por atender, pero vamos a seguir, y después el fin de semana. Y bueno, qué hermoso, resucitó, wow. Y María también está en el cielo. Si yo no creo esto, entonces no nos hagamos católicos, vayamos al mundo a pecar, comamos y moramos, que listo, como animales. O si lo creemos, tenemos obligación de disfrutarlo. Tenemos obligación de disfrutar adentro del alma la alegría que porque esto es así, no hay otra vuelta que darle. Tan cierto estoy de que esto es así, y tan cierta es la fe, hecho mucho más cierto que el hecho, si a mí me dicen, padre, usted tiene 2 ojos en la nuca, nunca los vio porque no los puede ver, pero tiene 2 atrás en la nuca, yo no. Es más cierto el cielo que el hecho de que yo no tenga 2 ojos en la nuca. Es más cierto todo esto que estamos viviendo, porque esto, para esto murió alguien, un Dios hecho hombre, que hizo milagros y el cual murieron y dieron su vida por él. Y resucitó de tal manera que quienes lo atestiguaron murieron con alegría para poder tener la misma suerte. Y hay testimonio y mártires en lo largo de la historia que dan testimonio. Y los milagros comprobados de los santos. Y toda la vida de la Iglesia, que a pesar de que somos miembros pecadores, la Iglesia tiene una realidad divina que nadie le quitará y que nadie puede manchar. Es divina humana como Cristo, divino humano, aunque Cristo lo humano sin pecado. ¿Cuáles eran estas dotes maravillosas que tenía Jesús ahora? Atravesaba la materia, Dios mío, porque le cerraron las puertas, porque tenían miedo, y Jesús, ni un problema, pasó por la puerta, pasó por el muro. Dijo, la paz esté con ustedes, dijo Jesús a todos, wow. ¿Y cómo entraste? Nadie le preguntó cómo, por eso creían que era un fantasma. ¿Soy yo? Toquen. Pero ¿cómo pudiste entrar? Ahora te tocamos, pero y te sientas y no pasas de largo por la silla y estás, y se puso a comer. A ver, traigan un poco de comida, ven. No necesitaba comer Jesús. El cuerpo glorificado no necesita comer, aunque dice que el mexicano le sacan el taco y no saben cómo será la vida eterna. Pero no se preocupen, allá hay cosas mejores. Pero Jesús pidió un pescado, comió, comía. ¡Wow! Entonces tiene cuerpo, el mismo. ¿Y cómo habrá pasado por la pared, verdad? Tiene un cuerpo glorificado. Si quiere retener la comida, la retiene. Y cuando quiere, ya no la tiene. O sea, hay un dominio sobre la materia que conocemos nosotros. Por eso no se cansa ese cuerpo. Por eso ese cuerpo es sutil. Es un cuerpo que flota. No, no, camina y no se cansa. Atraviesa esta materia, un cuerpo sutil. ¿Cómo más? Lo vieron lleno de luz, ya no lo veían como antes. Por eso también pensaban que era un fantasma, una pared lleno de luz. ¿De luz? ¿Es distinto ya Jesús? Como nuestro cuerpo será lleno de luz. Igual. Él resucitó primero. Y lo otro es la agilidad, la capacidad de Cristo de estar ahora acá, ahora está allá, con los discípulos de Emaús, ahora está allá. Con la rapidez, mucho más rápido que el pensamiento, porque el pensamiento depende de una materia que no es como la del cuerpo glorificado. Y el cuerpo glorificado es una materia que no tiene tiempo, es una materia atemporal, no está pasando de la potencia al acto permanentemente como conocemos aquí, por movimiento transeúnte. No está pasando así. No hay cambios en él. No pasa el tiempo. No hay movimiento intrínseco, no hay movimiento extrínseco tampoco que tenga que realizar porque estoy acá, porque estoy acá. No necesito caminar con cuerpo como tengo ahora. Esto lo ha mostrado Jesús en su persona. Esa es la resurrección que nos espera y la fe nos enseña eso. Tal cual Cristo ha resucitado, resucitaremos con una diferencia. No tendremos las llagas, pero Él sí. Esas llagas son bellísimas en Cristo, porque esas llagas van a manifestar el amor inmenso que Dios ha tenido a los hombres. Esas llagas las va a tener Cristo, las tiene para mostrarlas al Padre, pero son llagas llenas de luz, es una cosa totalmente distinta. Es un cuerpo que va a querer tener eso como un símbolo del amor a los hombres, como signo de rescate de los hombres. Pero nosotros no vamos a tener ningún defecto en el cuerpo, no vamos a tener ninguna dificultad, no vamos a ser bajitos, no vamos a ser altos, no vamos a ser gordos, no vamos a ser flacos, no vamos a ser feos. Quédense tranquilos en ese sentido. Entonces, bellísimos. La belleza interior se va a ver reflejada en el rostro, en el cuerpo. Un cuerpo perfecto. Dicen que vamos a resucitar a la edad de Cristo. Dicen algunos, son opiniones teológicas. Lo que es certeza total es que vamos a tener un cuerpo perfecto. No va a haber multiplicación de, no va a haber no se van a casar y van a engendrar nuevos hijos. Eso ya no es necesario eso. Ya vino, los seres que Dios ha pensado ya están existiendo. Ya terminó esa etapa que Dios ha pensado. Ahora se vive como los ángeles, sin muerte, y como ellos, totalmente libres, sin esposa, imagínense, esposos, totalmente libres, libres. Otro chiste, le aviso, pues estamos en una sociedad que por ahí, chiste. Pero qué hermoso, ¿verdad? Con una libertad impresionante. Lo más maravilloso es que vamos a tener la libertad en plenitud, cosa que acá no podemos. Queremos tenerla, pero nos esclavizamos permanentemente. Allá la libertad es plenísima. Hasta tal punto es tan plena que uno no puede pecar. No porque no pueda, sino que no quiere. Y tanto no quiere que no peca. Y no puede pecar porque su querer es tan libre respecto del bien que lo abraza con una fuerza impresionante. Así como Dios no puede pecar, el hombre salvado tampoco puede pecar. Es una contradicción, porque está inmerso en el amor. Es imposible, pero no en su amor, en el de Dios. Su amor está confundido, entre comillas, con el amor de Dios. Perfectamente identificados cada uno, pero están hecho uno. Están hecho uno. Es imposible pecar, porque si el bienaventurado pecara, también Dios, es como si Dios pecara, porque el amor del bienaventurado ya no es solo su amor, y es el amor de Dios y el amor de Él hecho uno. Es como el verbo que se hizo carne y habitó entre nosotros. El amor del bienaventurado y el amor de Dios es un amor divino humano imposible de romper y destruir. Y quien encarna eso de manera perfecta es Cristo, mucho más perfecta. Esto que les digo va a suceder. Yo quiero que lo piensen y que vayan a dormir gozosos. Si Dios, si no abren los ojos en este mundo, no van a perder la conciencia. No hay nada oscuro, no existe la oscuridad, solo la oscuridad que conocemos acá en la tierra mientras vivimos. Pero la muerte no es que se apagó todo. Veo todo de otra manera. Mi alma sale y ve el cuerpo allí y dice: qué poca cosa que yo era, y pensar que me creía bello. Ahí estoy, hecho una pasa de uva, ahí abajo. Bueno, menos mal que voy a resucitar, ¿verdad? Y se va a poner una uva resplandeciente. Pero ahora es una pasa de uva, uvas pasas. Pero sí, lo que le digo es así. Entonces uno dice, ¿cuál es tu problema todos los días? ¿Cuál es tu problema? Porque si tú crees esto con toda la fuerza, pero ¿por qué no estás lleno de gozo todos los días, al menos un ratito? ¿Por qué no vienes a visitar a Jesús glorificado en el Santísimo un ratito y participas de eso? Pero acuérdate, acuérdate, no te olvides quién eres. Acuérdate, cristiano, toma conciencia de tu dignidad de cristiano, decía San Ignacio de Antioquía. Toma conciencia de tu dignidad de cristiano. Ya alguien murió por ti, ya la muerte no es la destrucción del ser humano, no es la condenación eterna a la muerte para los que así quieren. Que a todos nos llegue el momento lleno de gracia y de paz, que en nuestro corazón arda el deseo de encontrarnos con Cristo resucitado, que la Santísima Virgen nos comunique ese gozo de haber encontrado a su Hijo que jamás dudó y siempre lo esperó, de ese gozo del encuentro con Jesús. Eso se va a dar y nosotros vamos a tener una gracia aparte, sí, una gracia aparte, porque Dios ha querido, la Virgen promete que los que se consagren a su corazón inmaculado, ella lo va a asistir en el momento de la muerte y seremos flores, como flores puestas por ella para adornar su trono. María no va a poner una flor marchita, María no va a poner una flor fea, va a poner una flor en una maceta hermosa con mucha agua, un agua limpísima. Ella se va a encargar, aunque la flor nuestra que somos no sea tan bella, ella sí la va a embellecer, porque ella no va a poner delante del trono de Dios una flor marchita, jamás. Y ella lo prometió, y si ella lo prometió, ella lo va a hacer. Así se los garantizo. Con la misma fuerza que les afirmo que la Virgen de Guadalupe está viva en la tilma y es un prodigio de Dios y está aquí en México viva. Con esa misma certeza les digo, vamos a resucitar, vamos a, con mayor certeza aún, con mayor certeza, porque esto lo ha vivido Cristo y lo ha dicho Cristo, lo ha enseñado Cristo. Pero esa es la certeza que tenemos que tener. Pidamos al corazón inmaculado poder esperar el gozo de encontrarnos con Cristo resucitado y anticipar nuestro gozo de este hermoso viaje, de esta manera tan hermosa que tiene Dios de revestirnos de ese amor y de esa eternidad. Que así sea.